En cambio, para Andrés, lo impactante fue conocer la personalidad de Jesús como Mesías. Por eso, misioneramente pudiéramos decir, va por Simón, su hermano, para presentarlo a Jesús. Jesús le cambia el nombre. Ese día cambió la vida de estos tres pescadores: Juan, Andrés y Pedro. Todo a partir del encuentro profundo, verdadero con Cristo. Se convierten y su vida cambia. Y miren, el fruto de esa conversión nosotros hoy lo disfrutamos. Qué hermoso, cómo se va tejiendo la iglesia, cómo se va edificando. Es la fe, es misterio de fe. La iglesia principalmente es eso, no es algo meramente sociológico, es el misterio. Luz de las naciones, lumen gentium, esa palabra latina, esa frase latina con la que empieza el primer documento del Concilio Vaticano II, sobre iglesia, tu identidad, quién eres, lumen gentium, no por ti, no por la gente que hace cabeza visible, sino por el misterio que encierra, y es el misterio de Cristo, misterio que hoy es vivido por estos tres primeros discípulos, primeros apóstoles. Es día viernes, ánimo gente, regresemos a casa, tranquilos, sí, gastaditos, pero también llenos de fe para poder hacer de nuestra esperanza una esperanza activa, constructiva. Te prometemos, Papá Dios, que en agradecimiento al inmenso regalo de darnos a tu Hijo, vayamos también a donde Él vive, la Eucaristía, el prójimo, el más pobre, en tu palabra. Buen día.